Cuando Chávez estuvo aquí con la Presidenta, ¿le mencionó algo de este plan? No mencionó absolutamente nada con respecto a este tema. Sí, en la conferencia de prensa que dio el Presidente Chávez en la Casa Rosada frente a una pregunta de la agencia Reuters si iba a seguir nacionalizando algunas empresas, respondió, yo lo recuerdo, dijo yes. ¿Al gobierno argentino entonces esta decisión lo tomó por sorpresa? Totalmente por sorpresa.